Capítulo 8. Transforme su adicción. Algunas veces se preocupa por las cosas. ¿Siente a veces estrés, ansiedad o aprensión? Seguro que sí. A todo el mundo le pasan estas cosas alguna vez. Las preocupaciones son un hecho en la sociedad actual. La preocupación es un estado mental basado en el miedo, usualmente, el temor a algo que pueda pasar o algún resultado negativo que se pueda dar en cualquier suceso de la vida. La preocupación es un ladrón, un asesino. Le roba la salud, la serenidad y el disfrute de la vida. Sin prisa, pero sin pausa, va causando un daño físico y psíquico. Una persona cargada de preocupaciones es alguien desgraciado e improductivo. Las preocupaciones son un indicador fiable de la presencia de adicciones. Cuando intuya la más mínima presencia de preocupaciones, debe entender con total seguridad que acaba de desenmascarar una adicción. Cuando identifique la fuente de sus preocupaciones, sabrá el motivo de la adicción. Según algunos estudios, los motivos más comunes de preocupación en nuestra sociedad son, en este orden. 1. Dinero. Ahorros insuficientes, incapacidad para comprar objetos materiales, grandes deudas, inseguridad financiera. 2. Salud. Enfermedades, dolores, emergencias sanitarias, enfermedades de los seres queridos, achaques de la edad. 3. Asuntos familiares. Educación de los hijos, problemas matrimoniales, discusiones y violencia doméstica. 4. Delincuencia. Seguridad personal, seguridad de la casa, delincuencia organizada y problemas urbanos. 5. Soledad. Falta de compañía, falta de amigos, ausencia de amor. 6. Temas de trabajo. Insatisfacción con el puesto de trabajo, problemas con el jefe o los compañeros, inseguridad de mantener el trabajo. 7. Política. Temas del país, sucesos mundiales, posibilidades de guerras, temas ecológicos. 8. Estatus. Presiones sociales, conformismo, temor a los rumores o los comentarios. 9. Religión. Mantenimiento de la fe, asistencia o no a la iglesia, reverencia y devoción a Dios. 10. Estilos de vida. Indecisión a la hora de decidir, demora, baja autoestima, crisis de identidad. Observe que el dinero encabeza la lista de los motivos de preocupación. El dinero genera más preocupaciones que ninguna otra cosa en la vida. El dinero provoca más trastornos emocionales que la salud, la familia, la delincuencia, la soledad, el trabajo, la política, el estatus, la situación del mundo o incluso la salvación eterna. Puede que el dinero sea el objeto de adicción más habitual en el mundo hoy. ¿Es extraño que tanta gente tenga tantos problemas? 9 de cada 10 personas que buscan ayuda admiten que lo que más les preocupa es el dinero. Unos no pueden pagar sus deudas. Otros no encuentran trabajo. Los hay que ni siquiera ganan para comer. Sin el suficiente dinero para vivir como quisieran, se sienten descolocados y avergonzados. Piensan que han fallado a aquellos que confiaron en ellos. Tienen adicción al dinero. Lo que no tienen es dinero. ¿Pertenece usted a este grupo? Si alguna vez le preocupa alguna cosa relacionada con su situación económica, es señal de que tiene algún grado de adicción al dinero. No crea que está libre de ello. Si le preocupa, o alguna vez lo ha hecho, estamos hablando precisamente de usted. Tener 1.000 millones de dólares en el banco pero no tener la experiencia de estar despreocupado y haber acudido al llamado de la caridad, es ser pobre de Deepak Chopra. Póngase del lado de la libertad entonces, usted tiene la intención de deshacerse de su adicción. Quiere matarla, destruirla, aniquilarla de una vez por todas. De acuerdo, entiendo su sentimiento, pero esta no es la forma de tratar una adicción. No se puede eliminar una adicción como si matara una cucaracha con su pie. Hay otra forma, una forma mejor, la única. Lo que debe hacer para liberarse de una adicción es esto. Debe transformar su adicción en una preferencia. Trate de comprender este concepto porque es muy importante. El modo de desactivar una adicción, restarle toda su eficacia, no es reprimirla o tratar de destruirla. Lo que debe hacer es transformarla en una preferencia. Esto no es una forma de hablar. Transformar una adicción en una preferencia es una transformación fundamental. Para entender este proceso, debe entender la diferencia entre una adicción y una preferencia. Su perspectiva emocional determinará si lo que usted tiene es una adicción o una preferencia. Si tiene una adicción, se sentirá preocupado. Cuando se centra en el objeto de su adicción, usted siente tensión emocional, que surge de un sentimiento de miedo, terror. Tiene una demanda emocional, que le crea preocupación por lo que le amenaza y le llena de insatisfacción. Le preocupa no conseguir lo que quiere, o no conseguir lo suficiente, o no saber mantenerlo cuando lo haya conseguido. Si tiene una adicción, incluso cuando satisface el objeto de su deseo, inmediatamente le preocupará conservar lo que obtuvo, y esto, perpetuará la adicción. Si se trata de una preferencia, usted siente paz. Cuando contemple el objeto que quiere conseguir, no aparecerán respuestas mentales de miedo, envidia o aprensión. Por el contrario, siente claridad y serenidad. Simplemente sentirá lo que realmente está pasando. Si tiene una preferencia, tiene total libertad de acción, desde una postura de confianza y pensamiento entusiasta. Imagínese dando un largo paseo en bicicleta. Llega el sábado. Prepara su bicicleta, prepara la comida para almorzar en el camino. Se siente bien y está deseando salir. En ese momento se pone a llover. Llueve con tanta fuerza que no se puede ver a más de 3 o 4 metros. Si tiene una adicción, se pondrá furioso. Todos sus planes al garete. Se preguntará por qué estas cosas siempre le ocurren a usted. Su cuerpo estará hirviendo de rabia. El resto del día lo pasará maldiciendo por lo que le ha ocurrido. Si tiene una preferencia, simplemente se dará cuenta de la situación y entenderá que su plan ha sido frustrado. Agudizará su ingenio, deshará lo que tenía preparado, y entrará en casa. Quizás telefoneará a un amigo, leerá un libro, o jugará un rato con su ordenador. Más tarde, se preparará un delicioso almuerzo. Disfrutará el resto del día con lo que vaya viniendo. El día será maravilloso. Cuando usted funciona desde el punto de vista de una preferencia, no habrá nada que pueda evitarle el disfrute del momento. La vida no es solo que te toquen buenas cartas. A veces hay que jugar una buena partida con cartas malas. Robert Louis Stevenson. Cuando una adicción no es satisfecha, llega la infelicidad. Si una preferencia no es satisfecha, no le importará, después de todo, es solo una preferencia. Cuando tiene una adicción, se siente atrapado, enjaulado en sus pensamientos amenazantes. Cuando se tiene una preferencia, uno se siente libre en un mundo de infinitas posibilidades. Una adicción siempre le conducirá a la infelicidad. Una preferencia nunca lo hará. Una adicción ofrece esclavitud, una preferencia ofrece libertad. Cuando uno tiene un deseo, hay 2 posibilidades. Que se cumpla o que no se cumpla. Con una adicción, si el deseo no se cumple, uno se siente desgraciado. Quizás le llegue un desahogo económico momentáneo, pero no durará mucho. Tan pronto como intente agarrarse a esa situación, volverá su vida de sufrimientos. Con una preferencia, si el deseo no se cumple, se seguirá sintiendo bien. No verá ese deseo desde el punto de vista de la desesperación. Sin embargo, si se cumple, se sentirá eufórico. En el caso de una preferencia, tiene usted total libertad para disfrutar del momento en todo su esplendor. No se tendrá que poner inmediatamente en guardia para defenderse de las supuestas amenazas. Convertir una adicción en una preferencia, le libera para que pueda experimentar realmente lo que ocurre, la realidad. Reprogramar la mente. El acto de transformar una adicción en una preferencia es un proceso interno. Cuando lleve a cabo esta transformación, estará reprogramando la parte de su mente que suele tener reacciones de frustración, cansancio e infelicidad cuando los deseos no son cumplidos. Usted reprogramará su mente de forma que siga contenta cuando ocurra esto. El verdadero cambio, el cambio mental que se da cuando una adicción se transforma en una preferencia, es un cambio de programación dentro de la mente. Las circunstancias externas no son la esencia de su adicción. Es su programación interior, emocional, lo que determina la naturaleza de su adicción. Esta programación es lo que usted se debe proponer cambiar. Lo puede hacer. El cambio de una adicción a una preferencia es fácil de conseguir una vez sepa cómo hacerlo. Lo único que he cambiado es mi actitud. Todo ha cambiado a Tony DeMello. No piense que su estilo de vida y costumbres han de ser transformados cuando se produzca el cambio. Si así lo desea, puede seguir haciendo las mismas cosas que hasta ahora. La transformación de una adicción en una preferencia es un cambio que se produce internamente, y que afecta a la programación emocional de su mente. No tiene que cambiar su comportamiento. Puede seguir haciendo lo que le apetezca, pero, sin caer en la adicción. Cuando elimine la adicción de la ecuación, sus acciones se caracterizarán por la comprensión y la sabiduría. Hasta ahora, usted habrá estado intentando manipular su mundo exterior para poder satisfacer sus adicciones. Desde ahora se tomará las cosas de otro modo. Intentará atacar a los problemas en la raíz, reformando la programación adictiva que ahora vive en su mente. Entonces será usted capaz de realizar elecciones acertadas, basadas en su preferencia racional que servirán para enfrentar los tropiezos producidos por una anterior adicción neurótica. Este cambio de perspectiva no implica necesariamente que deba abandonar sus deseos. Lo que hará es olvidar la forma obsesiva en que los perseguía. La transformación de una adicción en preferencia, le revelará un mundo de frescas posibilidades. Una adicción es siempre innecesaria. Podrá hacer y obtener las mismas cosas sin tener que estar sujeto a su esclavización. Podrá acariciar cada circunstancia de la vida sin tener que aguantar su peso. Una adicción no funciona con más eficacia. Tampoco le ofrece más satisfacción que una preferencia. Al contrario, obtendrá más cosas y disfrutará la vida mucho más si no tiene una adicción confundiendo su mente. Cuando su adicción se convierta en preferencia, las cosas que desea le llegarán más rápidamente y con menos esfuerzo que antes. Y ya no tendrá nunca más que agobiarse con las preocupaciones. El precio que hay que pagar para mantener una adicción es inmenso. Convertir su adicción en preferencia es la mejor forma de detener esas pérdidas. Es lo más inteligente que se puede hacer. No intente transformar una adicción reprimiéndola. Cuando se reprime un deseo, se están destrozando sentimientos, ocultándolos, quemándolos. Cuando se transforma una adicción, lo que se hace es elevar esos sentimientos a un estatus de preferencia. La transformación de una adicción en una preferencia no se realiza inhibiendo sentimientos o limitando pensamientos, sino reprogramando de forma voluntaria su mente. Cuando se reprime algo, se está evitando mirar hacia ese algo por temor a los sentimientos que se tienen. La represión es una forma equivocada de interactuar con el mundo que nos rodea. Sin embargo, el proceso de transformación de una adicción en preferencia hace ver con claridad lo que hay a nuestro alrededor. Debe hacerse cargo de sus sentimientos y, conscientemente, trasladar su adicción al elevado mundo de las preferencias. No reprima su energía vital. Emplee su energía de forma constructiva para romper las cadenas de la adicción. Cuanto más consciente sea al hacer esto, más libre será. ¿Realizar el cambio está cansado de ver cómo el dinero se va y no vuelve? ¿Está harto de ver cómo su adicción aleja el dinero de usted? Entonces debe transformar su adicción en preferencia. Le recomiendo que lo haga ahora mismo. Hay gente que no se atreve a cambiar su adicción al dinero, temerosos de que, al hacerlo puedan perder su motivación a conseguir el éxito. No deje que esto le pase a usted. La experiencia demuestra que cuando una persona abandona su adicción al dinero, su motivación aumenta. Puede hacer lo que quiera cuando deje de ser adicto al dinero. Una vez que transforme su adicción a preferencia, será totalmente libre para buscar dinero de la forma más activa. Después de todo, todavía desea ser rico, ¿verdad? Lo único que cambia es que, al no verse afectado por la repulsión al dinero, cualquier cosa que haga para conseguirlo funcionará de forma más efectiva que antes, cuando era un adicto. La transformación de una adicción en preferencia solo afecta a su programación interior, emocional, y a nada más. No pierde nada. Lo gana todo. Un día tuve una conversación con una mujer que quería desesperadamente quedarse embarazada y hasta ese día no lo había conseguido. Me dijo que tener un hijo era el deseo más grande de su vida. Le sugerí que si creía que pudiera haber creado una adicción a esa idea. Me admitió que era muy posible. La animé a que reprogramara su mente para transformar esa adicción en una preferencia. Al principio, la mujer se negó rotundamente. Argumentaba que si solamente prefería quedarse embarazada, perdería la motivación necesaria para seguir intentándolo. Ella y su marido estaban a punto de comenzar una serie de tratamientos médicos, y pensaba que debía estar totalmente convencida de que lo iba a conseguir. Le aseguré que su motivación no sufriría si transformaba su adicción en preferencia. Le dije que lo que conseguiría es tener más eficacia en cualquier cosa que intentara. Ese día se produjo un sutil cambio en aquella mujer. Vio luz. Todavía deseaba quedarse embarazada, pero la desesperación, la adicción, había desaparecido. Actuando sobre la base de su preferencia, emprendió los planes médicos que tenía. Su claridad de pensamiento le había permitido enfocar su motivación en lo que deseaba. Ahora era capaz de colaborar con su médico con calma y racionalidad. Antes de que pasara un año, dio a luz una preciosa niña. Lo que haga puede no ser importante, pero es importante hacerlo. Mahatma Gandhi. Cuando la consciencia pasa de una adicción a una preferencia, la presión externa es menor. Uno se siente emocionalmente satisfecho con todo lo que pasa. No se preocupe, al realizar este cambio, no abandonará ninguna de sus metas. Lo que uno hace cuando pasa de una adicción a una preferencia es ajustar la programación interna. Si lo desea, puede seguir haciendo las mismas cosas que hasta ahora. A primera vista, la idea de transformar una adicción al dinero en solo una preferencia para atraerlo puede parecer paradójica. Se disminuye una adicción al dinero para aumentar la llegada de dinero. Por extraña que pueda parecer la idea, así es justamente como trabaja la ley de la repulsión. Si consigue transformar su adicción al dinero de verdad, no de palabra, sorprendentemente, este empezará a llegar en mayor cantidad de lo que usted pueda imaginar. Cuando uno se libera de la adicción al dinero, este llega sin necesidad de buscarlo. Tan pronto como deje de necesitarlo, lo tendrá. Así es como funcionan las cosas. Le contaré un pequeño secreto. El camino hacia la prosperidad y felicidad es la aceptación. Piense en todos esos años que ha estado entendiendo las cosas justamente de la forma contraria. Ahora le enseñaré el método correcto. Cuando uno se olvida de sus deseos, llegan los frutos Lao Tse. Para transformar una adicción en preferencia, debe ser sincero. No vale con decir, vale, desde este momento todas mis adicciones se han convertido en preferencias, eso no funcionará. En este tema no hay engaños. Debe programar en su cerebro las correctas respuestas emocionales. Su conversión debe ser sincera y profunda. Si es capaz de decir, presto y como por arte de magia realizar la conversión, fabuloso. Me alegro por usted. Dudo, de todos modos, que lo pueda hacer. Para conseguir la profundidad mental que se requiere para llevar a cabo esta conversión, se necesita un toque de delicadeza. En la sección anterior, cuando le dije que implantara imágenes de su elección en su subconsciente, no le dejé que lo hiciera a su manera, del modo que se le ocurriera. No, yo le di instrucciones específicas para que pudiera hacerlo de la forma adecuada, las afirmaciones. Del mismo modo, en esta sección le daré instrucciones específicas de cómo convertir su adicción al dinero en preferencia por el dinero. Aunque no comprenda exactamente cuál es la nueva actitud mental que está intentando conseguir o qué se sentirá con ella, no se preocupe. Siga mis instrucciones, y no le costará realizar la conversión. Haga lo que le vaya diciendo, y transformará definitivamente su adicción al dinero en una preferencia. El método que a continuación le voy a describir se encargará de llevar a cabo con éxito todo el proceso de conversión. Mucho antes, usted se habrá dado cuenta que ya no es un adicto al dinero. Observará cómo todas las preocupaciones y ansiedad que antes asociaba a los temas económicos se evaporan. Al aplicar esta técnica minimizará la fuerza que ha estado repeliendo el dinero de su vida, y el dinero le lloverá. Capítulo 9. Dar con alegría. El método que se describe en este capítulo convertirá su adicción al dinero en preferencia. Su nombre es Dar con alegría. Se trata de una disciplina específica que se centra en su adicción al dinero. El dar con alegría es un sistema de donación de un porcentaje de las ganancias a los demás. debe dar el dinero sin condiciones, sin esperar su devolución. A primera vista, le puede parecer peculiar. Dar una parte del dinero que gane le puede parecer una forma ridícula de solucionar los problemas económicos, ya que lo más probable es que ahora no gane casi ni para usted mismo. Quizás piense que nadie en su sano juicio haría esto. Le entiendo. Si la idea le parece demasiado rara en principio, de momento, consuélese al pensar que no es usted el único. Si el dar con alegría no le convence lo más mínimo, no se desilusione. Verá cómo es la respuesta que siempre ha estado buscando. Por favor, no lo juzgue aún. Déjeme que le cuente y luego lo hace. Quiero que usted sepa exactamente lo que es el dar con alegría y lo que significará para usted. Generar más riquezas. Nada en la vida es estático. Todo se mueve en un constante estado de cambios. Con el dinero pasa lo mismo. Para recibir hay que dar. La noción de intercambio de energía es un concepto fundamental para la adquisición de riquezas. Si no deja que en su vida el dinero siga este proceso, romperá su curso normal. Si rompe el curso, a la vez, estará impidiendo que llegue a su orilla. Su dinero es como su sangre. Debe circular o todo el sistema se parará. La acumulación de dinero provoca su estancamiento. Para conseguir que el dinero entre en su vida, debe mantenerlo en circulación. Si la idea de dar dinero le asusta, intente que no lo haga. Hay mucho más. Si la idea de donar dinero le suena repugnante, relájese. En el mundo hay mucho dinero. Todo lo que usted dé, lo recuperará. No tema repartir el dinero. A la vez que se deshace de dinero, está evitando la adicción. No se preocupe. Ese dinero volverá a usted. Si el dinero sigue su curso, volverá a sus manos. Dinero. Siempre. Habrá. Lo único es que irá cambiando de bolsillos. Gertrude Stein. Una semilla de manzana lleva en esencia la promesa a un manzano que habrá de nacer. Pero esa semilla no debe ser guardada o encerrada en un cofre. Para que se cumpla esa promesa, habrá que plantar la semilla en la tierra. Solo mediante el acto de dar, la promesa del nacimiento de un manzano se hará realidad. Del mismo modo, cuando damos dinero a otros, despertamos las energías que harán realidad la llegada de ese dinero a nuestra vida. Esta práctica de dar está basada en una vieja creencia. En los viejos tiempos, se realizaban donaciones para obtener bendición de Dios de la tierra y los frutos que nos había dado. Esas donaciones eran distribuidas entre las viudas, los huérfanos y los que no tenían tierras para producir alimentos. Los hebreos consideraban el hecho de dar una práctica de virtud. Jesucristo también recibió estas enseñanzas. El concepto de reparto proviene de la ley natural. Algunos lo llaman ley de reciprocidad. Esta ley dice que todo individuo obtiene en la vida justo lo que es capaz de dar. La energía vuelve a usted en la proporción en que antes la haya ofrecido. Lo que cambia es la forma de esa energía. Si ignora esta ley, pasará a apuros. Si la cumple, experimentará un incremento de sus posibilidades en la vida. Si practica el dar con alegría, reducirá su adicción al dinero. Una vez que esto ocurra, su fuerza de repulsión disminuirá y la afluencia de dinero aumentará. Los beneficios que le aportará el dar con alegría se extenderán a todas las áreas de la vida. La gente que aplica este método deja de preocuparle el dinero, aunque se estén haciendo ricos. Aunque suene como algo sorprendente, es una verdad irrefutable. Dai te será devuelto. La buena medida, bien aplicada, se posará en tu corazón. Porque lo mismo que des, te será dado. Lucas 6:38. No confunda el dar con alegría con el tener que pagar un diezmo. Este es un término religioso que se refiere a la obligación de donar un 10% de la producción a la iglesia. Durante siglos, este sistema ha sido utilizado en países europeos como forma adicional de impuesto. El diezmo tiene sospechosas connotaciones incluso hoy día. A diferencia de esto, el dar con alegría se centra en la transformación de la adicción al dinero y el incremento de la llegada de dinero a su vida. Por estas diferencias fundamentales, prefiero no asociar ambos términos. De forma sencilla, el dar con alegría es la práctica de dar un porcentaje de sus ingresos con el propósito de convertir su adicción al dinero en preferencia. Esta transformación reduce la fuerza de repulsión que aleja el dinero de su vida, haciendo más fácil la llegada del dinero. Quizás este concepto le parezca contradictorio. La verdad es que es chocante pensar que dar dinero le hará obtener más. Pues, así es. Sea cual sea la forma de funcionar del dar con alegría, acabará generando más ingresos que gastos. La única verdad es que el dar con alegría le llevará a una vida de abundancia. El universo funciona a causa de un constante cambio. Según la energía que empleemos, conseguiremos o no que la abundancia circule en nuestras vidas, de Deepak Chopra. Me gustaría dejar claro que el dar con alegría no es un desprendimiento indiscriminado. Es una disciplina cuyas reglas hay que cumplir. Para hacerla funcionar, debe saber lo que está haciendo. Al emprender la práctica del dar con alegría, necesitará estar al tanto de tres consideraciones. ¿Cuánto, a quién y cuándo dar? Cada una de estas tres cuestiones se discuten detalladamente en las páginas siguientes. Siéntalo ligeramente. La primera cuestión es cuánto dinero dar. Esto va en relación con la cantidad que gane. Recomendar una cantidad exacta es inútil porque todo depende de la situación de cada uno. Una persona que gane una gran cantidad al año podrá ofrecer mucho más que uno que gane solo para ir viviendo. Incluso uno mismo podrá ir cambiando la cantidad a donar según los cambios que vayan ocurriendo en su vida. Al no ganar siempre lo mismo, definir una suma de dinero para su donación es inútil. Lo justo es aplicar un porcentaje. En este caso todo el mundo dará lo mismo, en relación a su capacidad económica. Al no cambiar el porcentaje, cuanto más gane, más dará. Lo más adecuado sería entre un 1 y un 5% de los ingresos. Ni menos de un 1 ni más de un 5%. Hace muchos años, cuando yo empecé con mi programa de dar con alegría, me propuse dar un 10%. Cuando comencé a sugerir la utilización de esta técnica, recomendaba esta cifra. Esto fue hace muchos años. En los años posteriores, me he dado cuenta de que esta cifra no era la adecuada para el propósito de minimizar la fuerza de repulsión. El 10% es demasiado, no hace falta ofrecer tanto. Con una cantidad entre el 1 y el 5% es más que suficiente. Llegué a esta conclusión no al azar, sino gracias a numerosas investigaciones. Durante años estuve llevando a cabo entrevistas a fondo que me documentaron sobre los distintos grados que tiene el éxito. Los estudios demostraron que la eficacia de este método disminuye cuando el porcentaje aplicado se sale de estas cantidades. Esto no quiere decir que otro porcentaje, como pueda ser el 10%, nunca vaya a funcionar. Funciona. Pero en la mayoría de los casos, los mejores resultados se dan cuando se aplica entre el 1 y el 5%. Específicamente, aquí está lo que yo le recomiendo. Empiece por designar el 1% de sus ingresos. Pruebe cómo le va. Si se siente satisfecho y observa buenos resultados con esta cantidad, no la cambie. Si en cualquier ocasión quiere dar más, hágalo. Si, finalmente le apetece subir el porcentaje y se lo puede permitir, también lo puede hacer. Según vaya avanzando, puede ir cambiando la cifra, hasta llegar al 5%. De cualquier modo, recuerde que la cifra óptima está entre el 1 y el 5%. En la mayoría de casos, el 1% es más que suficiente. No debe sentir la tentación de dar más. Sin embargo, aunque pueda parecer extraño, hay mucha gente que se siente mejor cuanto más da. Hay gente que me ha dicho que cuando daban el 1% se sentían muy bien, pero que al haber subido al 3% su satisfacción se triplicó. Un hombre me dijo una vez que se dio cuenta que su presión arterial era inversamente proporcional al porcentaje sudar con alegría, cuanto más daba, menor era su cantidad sistólica. Ya sé que nadie lleva a cabo el dar con alegría solo para sentirse bien. La motivación, simple y claramente, es aumentar la afluencia de dinero a la vida del que lo realiza. Sin embargo, el sentirse bien es un agradable efecto secundario. Para saber cuál es el porcentaje que le va a usted, la regla esencial es que no sea perjudicado usted mismo por lo que ofrece. Quizás se esté preguntando, ¿por qué no dar más del 5%? ¿No dice que cuanto más se dé, más se conseguirá? La verdad es que esto no es así. La experiencia nos dice que cuando el porcentaje se acerca al 10%, el esfuerzo resulta demasiado difícil. Si su nivel de malestar aumenta, acabará aborreciendo el dar con alegría. He conocido a gente que empezó con gran entusiasmo, decididos a dar el 10% o más. En unos meses, habían abandonado la técnica, convencidos de que no funcionaba. Este proceso no tiene que suponer un sufrimiento. Debe ser algo fácil de llevar a cabo y que además no requiera demasiado esfuerzo. Además, su efectividad al facilitar el abandono de la adicción no aumenta porque se pase del 5%. En términos de resultados, el porcentaje realmente parece ser irrelevante, siempre que nos encontremos entre el 1 y el 5%. De nuevo le recuerdo, no vea el dar con alegría con el sistema de diezmos. Este era de un 10%. Apareció en tiempos de la Biblia. Ni qué decir tiene que ahora las condiciones sociales son muy diferentes. Comparado con nuestros ancestros, ahora vivimos en un mundo con diferentes estilos de vida. En esta era de la información todo el mundo sabe de porcentajes económicos. Los encontramos en facturas de teléfono, cuentas bancarias, etc. Cualquier camarero de un restaurante domina el tema hoy día. Por lo tanto, si hace 2000 años la cifra correcta era de un 10%, ¿por qué ahora es mejor un 1%, 5%? No lo sé a ciencia cierta. La respuesta puede ser que un 1, 5% de hoy equivale, más o menos, a un 10% de entonces. El dinero hoy día es fuertemente contabilizado. Cada peseta es estudiada. Aparentemente, una cifra del 10%, que en el milenio pasado era la correcta, es demasiado alta o intensa para la gente de nuestros tiempos modernos. Al recomendar entre un 1 y un 5% no quiero enfrentarme a ninguna tradición religiosa o de cualquier iglesia. Si sus motivos son religiosos y quiere dar un 10% es usted libre de hacerlo. También dará resultado. Lo único que quiero decir es que con ofrecer entre un 1 y un 5% es una cantidad óptima para conseguir eliminar la adicción. Los estudios indican claramente que estas son las cifras correctas para la mayoría de la gente. Yo utilizo estos porcentajes y los resultados son fenomenales. Todo el que conozco que lo hace así, obtiene buenos resultados. Son las cantidades perfectas. Ni tan bajas que no causen efecto, ni tan altas que cueste llegar a ellas. Conseguir energía en algún momento deberá usted decidir a quién dirige sus donaciones. Aunque el destinatario no tenga nada que ver con usted, si sigue unos consejos, también conseguirá los resultados. La primera cuestión es si dar el dinero a individuales, organizaciones, o a una combinación de ambos. Esta es una pregunta que se debe contestar a sí mismo. Existen ventajas e inconvenientes en los dos casos. No crea que donar a una organización es mejor, que si no dona a una causa oficial, sus esfuerzos van a ser menos eficaces. Esto no es así. No tema tampoco basar su dar con alegría en donaciones a individuales. Durante años, yo he dado enormes sumas de dinero a gente que conozco. Cuando se da el dinero a un individuo, su dar con alegría adquiere una dimensión personal. Normalmente, usted conocerá o tendrá alguna relación con esa persona. Puede hacerlo con amigos, familiares, o incluso con extraños. Aunque se puede dar el contacto personal, hay algo que debe tener muy en cuenta. Recuerde que el dinero que dé no es un préstamo. No debe esperar devoluciones ni beneficio alguno. Esto no es siempre fácil de conseguir cuando se trata de amigos o familiares. Normalmente le querrán devolver el dinero. Esto no ocurre cuando se dona a una organización. Las organizaciones aceptan donaciones y no existe el concepto de devolución. Si da el dinero a alguien conocido, seguramente lo tomará como un préstamo. Incluso aunque usted deje claro que no es necesaria su devolución, se sentirá en deuda y se lo querrá pagar de algún modo. Y si no consiguen devolvérselo, tendrán sentimiento de culpabilidad. Por esta razón, le advierto que tenga cuidado con lo que hace. Si encuentra a alguien que acepte el dinero en las condiciones en que usted se lo ofrece, muy bien. Dar a gente que conoce puede ser una gratificante forma de aplicar el dar con alegría. Si no, le sugiero que dé su dinero a organizaciones. Usted decide cuánto dará a unos y a otros. Si decide donar a organizaciones, elija las que crea que lo necesiten de verdad. La organización que escoja debería estar relacionada con algo que a usted le interese de verdad, que crea que hace una buena labor en la sociedad. Lo bueno sería que la organización que escogiera coincidiera con sus ideales. Esto no solo le hará sentirse mejor, sino que dará mejores resultados. Cuando usted dé su dinero, estará centrando su energía en un objetivo específico. Este objetivo debe ser algo que usted quiera conseguir. Donar a una organización cuyos puntos de vista son contrarios a los suyos, no le satisfará lo mismo que si dona a un grupo que tiene sus mismas convicciones. Algunas organizaciones le darán algo a cambio de su aporte. Por ejemplo, hay organizaciones que cobran una cantidad al año por ser socio. A cambio recibe una suscripción a su revista, boletín, etc. No piense que porque le manden estas cosas, usted está comprando. Está donando. Siempre que la cantidad que ofrezca sea por su propia voluntad, podrá considerarla una donación, un dar con alegría. De hecho, hacerse socio de muchas de estas organizaciones es una excelente forma de dar con alegría. Si quiere, puede elegir una organización en particular y donarlo todo a ella. También puede seleccionar un pequeño grupo de organizaciones, 5 o 6, y destinar su dar con alegría a ellas. Podrá dividir su donación en cualquier número de organizaciones, una docena o más, y asignarles una pequeña cantidad a cada una. En lo que respecta a la eficacia, cualquier de estas fórmulas, o combinación de ellas, le será válida. Ninguna de ellas es perfecta para todo el mundo. Usted tendrá que evaluar cuál le conviene. Es fácil encontrar grupos con los que valga la pena contribuir. Mantenga los ojos y oídos bien abiertos. Una vez que se decida a donar dinero, a sus oídos llegarán infinidad de organizaciones que estén haciendo algo que valga la pena. Cuando esté viendo televisión, saldrá el anuncio de un niño hambriento cuya mirada le llegará al corazón. Si de verdad le llega al alma, coja el teléfono y llame inmediatamente. Cuando se encuentre leyendo el periódico, leerá el anuncio de una campaña política. Si le apetece apoyar a ese determinado partido, recorte el anuncio y mande su aportación. Cuando esté hablando con los amigos, oirá a alguno que esté prestando su ayuda a una organización de caridad. Si se identifica con esa misma causa, pregúntele a ese amigo la dirección y mándele su ayuda. Si no posee la suficiente información sobre un grupo para decidir si debe o no donarles su dinero, escríbales para que se la manden. Muchas organizaciones se anuncian con profusión, pero no aclaran cuál es su función. Informarse antes de donar es la política adecuada. Hay organizaciones de sobra a las que merece la pena apoyar. Según datos de 1996, había solo en los Estados Unidos, más de 20.000 organizaciones diferentes cuyo propósito es el de ayudar, que están deseosos de recibir su ayuda. Las hay de todos los tipos. Según su actuación, se dividen en sociales, deportivas, de salud, étnicas, de negocios, culturales, religiosas, científicas, etc. Más de 4.000 se dedican a los negocios, más de 2.000 a temas culturales, y otras más de 2.000 a asuntos médicos. Otros muchos miles se dedican al ocio y la diversión. Si quiere colaborar con una organización, no se preocupe, hay de sobra.